suave al compa del leñadito, vaca, vaca. Suave despacito, sube, sube al compa del leñadito, vaca, vaca. Suave despacito. Y las palmas arriba. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Baila en la pista y te hace mostrar. Mira cómo gatea y a todo marea. Moviendo la cola, moviendo al compás. Peñando la cola, vaca para allá. Esta pipa te hace mostrar. Mira cómo gatea y a todo marea. Moviendo la cola, moviendo al compás. Peñando la cola, vaca para allá. ¿Cómo hace tu luz? Sube al compa del meñadito, vaca, vaca, suave despacito. Sube, sube al compa del meñadito, vaca, vaca, y las palmas arriba. Sube, sube, compa del meñadito, baja, baja, baja, suave y despacito. Sube, sube, sube, compa del meñadito, baja, baja, baja, despacito. Y el que no salta se parece a Diego. ¡Sáltalo! Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. ¡Se viene! Exclusivo de Boxer DJ. Baila la pista y te hace mostrar. Mira como gatea y a todos marea. Moviendo la cola, moviendo al compás. Meneando la cola pa' acá, pa' allá. Esta piba te hace mostrar. Mira como gatea y a todos marea. Moviendo la cola, moviendo al compás, meneando la cola pa' acá, pa' allá. ¡Tú lo dices! Sube, sube al compa del meñadito, vaca, vaca, suave despacito. Sube, sube al compa del meñadito, vaca, vaca, suave despacito. Sube, sube, sube, compa del meñadito, baja, baja, baja, suave y despacito. Sube, sube, sube, compa del meñadito, baja, baja, baja, baja, baja, baja, baja, despacito. Exclusivo de Boxer DJ.